Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La empresa Incluyeme.com, empresa B que trabaja con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en América Latina, es una acción que en definitiva cumple una función social muy importante y es todo lo relativo a la posibilidad de generar espacios laborales para la gente que sufre algún tipo de discapacidad en América Latina y que también, por supuesto, nos involucra a todos nosotros y nos lleva a saber un poco más de cuáles son las características de esta propuesta. Estamos en comunicación ahora con Gabriel Marcolongo, que es el CEO y fundador de Incluyeme.com. Buen día, Gabriel, bienvenido. Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gabriel, ¿dónde te ubicamos? En la ciudad de Buenos Aires, en este momento. Bien. ¿Le podés contar un poquito, en breve síntesis, cómo llegamos a este presente de Incluyeme.com? Mira, Incluyeme comienza hace casi 10 años, un poco entendiendo la problemática que tenían las personas con discapacidad al momento de buscar un empleo. Yo no vengo del mundo más social, sino que vengo más del mundo de la tecnología y al momento de aprender sobre cómo hacían personas con discapacidad para buscar empleo, una de las cosas que me llamaba la atención es que entrevistando personas con discapacidad decían que al momento de llegar a una entrevista laboral, cuando el entrevistador veía esa discapacidad, sabían que no tenían más oportunidades, ¿no? Ahí se acababa la oportunidad de poder conseguir un empleo. Y esto no era solamente una persona, sino que sistemáticamente se repetían esos testimonios. Y bueno, acá hay algo, ¿no? Que definitivamente hay que cambiar y esto lleva a que hoy en América Latina 3 de cada 4 personas con discapacidad no tengan un empleo. Es decir, hoy tenemos más del 70% de las personas que tienen discapacidad fuera del mercado laboral. Y es un número grande. Hoy, cuando analizamos la región, hay más de 30 millones de personas con discapacidad desempleadas. Después nos reunimos con empresas, donde empezamos a ver cómo eran sus programas de reclutamiento y si tenían programas de diversidad e inclusión. Esto año 2013, donde todavía era como bastante temprano para hablar de diversidad e inclusión. Varias empresas tenían estos programas y nos decían que por vías tradicionales de reclutamiento no recibían aplicantes con discapacidad, con lo cual lo que hicimos fue conectarlos, ¿no? Es decir, con una promesa a las empresas que era, mira, vos en menos de 24 horas, si publicás una vacante en el portal, vas a recibir aplicantes con alguna discapacidad. Y a las personas con discapacidad que habíamos entrevistado, la propuesta de valor nuestra era decir, mira, acá vas a tener empresas que te están buscando por tu capacidad más allá de tu discapacidad. Y si tenés condiciones que el puesto estaba buscando cubrirse, vas a poder efectivamente tener la oportunidad de ser parte de la empresa, ¿no? Así comenzamos en Argentina en el año 2013 y pudimos irnos expandiendo luego a Chile, México y hoy tenemos presencia ya en 11 países de América Latina. Bien, y viniendo a esta realidad en Uruguay, ¿ya están operando ustedes? Sí, en Uruguay estamos desde el año 2019. ¿Y qué nos puedes contar? Uruguay creo que cambia mucho a nivel de legislación justo a partir de 2020, donde se empieza a reglamentar una ley que instala un cupo de contratación para personas con discapacidad del 4%. Ahí como que el tema se pone en agenda y sorprendentemente lo que faltó en Uruguay fue la certificación de la discapacidad al momento de existir esto a las empresas, con lo cual decían, ok, yo tengo toda la voluntad de cumplir una ley, ahora, ¿cómo certifico que una persona tiene discapacidad o no? Y eso es algo que se reglamentó post una ley de cuotas. Creo que la posibilidad de Uruguay está muchísimas cosas por hacerse y cuando lo comparamos con otros países de la región, es un país que, para nosotros, es un mercado donde hay muchas ganas de hacer cosas y que se avanza rápido. Digo, la toma de decisiones es muy rápido en las empresas del Uruguay y eso permite que la inclusión y los programas que se quieren implementar pasen de una forma más rápida, tal vez de lo que los pasa, por ejemplo, en México, donde la estructura de toma de decisiones de empresas muchas veces se hace eterna, ¿no? Digo, trabajamos con empresas en México que tienen más de 100.000 colaboradores, entonces siempre hay alguien más a quien preguntarle. Eso en el caso de Uruguay es mucho más directo y creo que da la posibilidad de ejecutar, ir aprendiendo en el camino, ir mejorando, ir iterando muchas veces más hasta tener soluciones mucho mejores. Las soluciones que ustedes buscan para este caso es solamente a nivel de la actividad de empresas privadas o también de la actividad pública. Nosotros trabajamos puramente con empresas privadas. Sí, lo que hacemos es trabajar con organismos multilaterales, asesorando, en este caso, a gobiernos en mejora de políticas públicas. Pero nuestras empresas, digo, con el grupo de empresas con las cuales trabajamos, son 100% privadas. Y en esta realidad, teniendo en cuenta que desde el año 2020 existe también legislación en Uruguay, más allá de que no se cumple en los porcentajes que indica la normativa, ¿verdad? Uruguay en eso todavía está en falta. ¿Qué han podido conseguir aquí en Uruguay de respuesta al planteamiento de ustedes? Mira, nosotros, justo con lo que es ley de cuotas, esto en toda América Latina no conocemos un país donde se cumpla. Con lo cual ahí te diría que no es la excepción Uruguay, ¿no? Y en base a lo que, donde venimos trabajando nosotros, creo que lo que hace una ley de cuotas es poner el tema en la agenda. Venimos trabajando muy fuerte con Megalabs, con Mercado Libre, con Globant. Creo que el sector de empresas tecnológicas es definitivamente un sector donde y una demanda muy, muy grande de talento. Y en el último tiempo Uruguay se ha posicionado como una plaza que estaba buscando traer este talento, ¿no? Digo, y esto siendo argentino también, es que tengo muchísimos compatriotas viviendo allí. Creo que como hub de innovación Uruguay se posicionó súper bien. Y eso abre puertas a un montón de talento que tal vez posee una discapacidad y lo que requiere es, o sea, y tiene las habilidades que el mercado digital está demandando, entonces eso a nivel de accesibilidad ayuda muchísimo, ¿no? Y en Creo que tal vez cifras, la gran. Dale, dale, por favor. no, en cifras concretas, ¿qué cantidad de acciones han podido iniciar ustedes y se han visto culminadas con la posibilidad de una acción laboral para la persona a la cual ustedes han estado gestionando? Mira, nosotros incluso a nivel regional trabajamos con unas 600 empresas, al menos 30 de ellas difunden sus vacantes en Uruguay. Y entiendo que llevamos desde, o sea, pandemia esto en el medio, ¿no? Llevamos más de 100 contrataciones en Uruguay. Y también con lo que es formación, el año pasado formamos a más de 1.600 personas con discapacidad en tecnología en todo el continente. Y entiendo que más de 100 de ellas son personas de Uruguay que están trabajando o para empresas uruguayas o dando oportunidades lo que es trabajo freelance en plataformas de teletrabajo. Bien, ¿todos los trabajos son a distancia o también hay trabajos presenciales? No, hay mucho trabajo presencial. Digo, de empresas de tecnología, esto que mencionan, Mercado Libre, son puestos 100% presenciales. Bien, ¿cómo es la interacción? ¿Las personas se tienen que interesar? ¿Ustedes las detectan? ¿Generan un vínculo con la iniciativa de parte de ustedes o la iniciativa de ellos que se acercan? Y una vez que generan el contacto, ¿cómo se avanza hasta poder lograr darle una posibilidad laboral? ¿Cuál es el proceso? Nosotros tenemos un sitio que es inclusione.com.ui, donde las personas que poseen una discapacidad y están en búsqueda laboral, ahí ven las vacantes laborales que tenemos publicadas. Estas personas luego se acercan o sea, registran sus datos como en cualquier otro portal de empleo. Y posteriormente lo que hacen es empezar a aplicar a vacantes laborales que son de su interés. Al margen de eso, lo que hacemos en Inclusion es ofrecer oportunidades de mejora de tus niveles de empleabilidad. Y esto que hoy tenemos como esta posibilidad en lo que son puestos de tecnología que tienen una gran demanda laboral. Entonces, tanto el año pasado como este y el año próximo, seguimos formando en cuatro habilidades digitales. Una es programación full stack, software testing, diseño gráfico y community manager, donde ahí la persona aplica para una beca, o sea, 100% gratuito para la persona con discapacidad que se encuentra en búsqueda laboral. Y además de lo que son habilidades técnicas, que son estas, complementamos muchísimo con lo que son soft skills, es decir, habilidades más blandas, que lo que implican es, si lo sé, cómo te preparas para una entrevista laboral, mejorar tu CV, consejos para, en este caso, tener lugares donde buscar empleo. Digo, más allá de lo que es Inclúyeme, hay un montón de otros lugares donde definitivamente se puede buscar trabajo, y ese es el apoyo que damos a la persona. Bien, desde el punto de vista económico, de parte de ustedes, ¿esta gestión que ustedes realizan tiene algún tipo de costo, ya sea para la empresa o para el trabajador? Al trabajador nunca, o sea, 100% de las cosas que hacemos nunca tiene un costo para las personas con discapacidad. Nuestra única fuente de obtener financiamiento es vía la venta de servicios a las empresas, donde proveemos talento y en estos programas de talento, programas de desarrollo de iniciativas con la comunidad, es como nos financiamos, que siempre vía empresas u organismos multilaterales de crédito. Esto significa que la persona interesada se vincula con ustedes y ustedes hacen el trámite frente a las empresas adecuadas según el perfil. Sí, más que el trámite es, nosotros todo el tiempo estamos trabajando en sumar nuevas empresas, en trabajar en la mejora de sus programas de diversidad e inclusión, en ayudarlas, por último, a conseguir talento, ¿no? Y para la persona con discapacidad, lo que ve es como el último paso de este proceso, que es decir, ok, tengo acá vacantes laborales donde la empresa ya sabe cómo llevar adelante entrevistas para personas con discapacidad, donde la cultura de la empresa entiende el valor de la diversidad, entonces eso hace mucho más fácil que la persona pueda ingresar a trabajar a una organización. ¿Cuántas empresas han logrado aquí en Uruguay que se incorporen a este método? Mira, entre regionales y locales de Uruguay, 50 aproximadamente. Bien, ¿están conformes con la cantidad? No, nunca. Falta. Y cuando miras el tamaño del problema, sin duda, creo que nadie puede estar feliz con la foto actual. Ahora, soy optimista con la película y creo que si bien hay mucho para hacer, hay cosas que se están dando en la dirección correcta y sobre todo a nivel generacional, creo que yo hoy tengo 40 años, ¿no? Y tengo la posibilidad de trabajar con un grupo de gente súper talentosa y muchas de estas personas que conforman el equipo de Inclúyeme tienen 20 y pico de años. Y hay muchas cosas que a nivel generacional ya no se aceptan más, ¿no? Que es decir, ok, ¿y por qué no tengo yo dentro de mi empresa colaboradores que sean lo más diversos posible? O sea, creo que soy muy optimista en ese cambio, en esa forma de ver las cosas y ese empuje que traen las nuevas generaciones. Y eso lo que hace es acelerar cambios que hace mucho tiempo tal vez parecían utópicos, hoy los veo mucho más cerca de ser reales. Gabriel, te agradezco esta conversación y éxitos en la tarea. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Un abrazo grande. Buena jornada para ti. La conversación era con Gabriel Marcolongo, CEO y fundador de Inclúyeme.com. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.